pudo pedir ayuda alguna, no pudo sino tragar en seco su amargura. ¿Quién tiene un hijo en las entrañas? ¿Quién le está dando el desayuno para cobrárselo mañana? Le trajo un sexo y una presencia ante la vida, sellados por un doble cordón umbilical, pues por su filiación sexual le juzgarán. Hoy los archivos se desbordan de psicopatías y prejuicios, de mutiladas fantasías del horror, remendados en la frente y el amor. De nada le sirve ser amigo, de nada le sirve ser hermano. El sexo es el juez universal del ser humano. Y si eres mujer, no pidas ni agua. Si cambias de hombre por semana, el odio te sigue inevitable, cama, cama. Estás escuchando Por la Otra Oreja. ¿Tu nombre? Gustavo Yescas. ¿Qué pasa hoy en Guatemala? Bueno, hoy en Guatemala lo que pasa es que hay un nuevo pacto de las élites que han reeditado la alianza de los años 80. Militares que habían sido perseguidos o empezaron a ser perseguidos desde el 2009, pues temerosos, volvieron a hacer alianza con la oligarquía. Y ahora estamos viendo los frutos de ese nuevo pacto de impunidad al retroceder el juicio. Y actualmente están copando todo el sistema de justicia. Entonces hay una preocupación porque hay un alza en la criminalización, cosa que a diferencia de Argentina no se dio en Guatemala. No hubieron muchos presos políticos durante la dictadura, predominó más la desaparición forzada. Y ahora nos encontramos ante una prisión política de posguerra. Musicalmente, pues me gustaría recomendar pues de Chile a Anita Tijoux, que es una rapera que ha llegado musicalmente acá. Ojalá que algún día venga, pero sus canciones son de mucha militancia. ¿Qué tema? De la doctrina del shock. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tema.

retroceder. En victoria que el desfile del ejército se pide. No crean que me olvide, esta lucha siempre sigue. Todos somos hijos de la misma historia. No pierdan la memoria, ahora es la hora. Somos hijos de la misma historia. Todos somos hijos. Vuelve a Sala Guatemala, a la tierra bolivariana. No me hablen de democracia, sin justicia no vale nada. Se me hicieron a Guatemala, se me hicieron a Celaya. No me hablen de democracia, sin justicia no vale nada. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Estamos en la ciudad de Guatemala, hoy celebrando, no celebrando, más bien denunciando 60 años de intervención estadounidense en Guatemala con un golpe de Estado que se realizó al presidente Jacobo Arbenz, que era, no solo él era, digamos, un presidente, sino era representante de un proceso revolucionario que duró 10 años. Mi nombre artístico es Rebeca Lane, digamos, pero yo soy hija de la guerra. Digamos, yo nací en Guatemala en los 80s y eso determina definitivamente cuál es mi identidad. Bueno, yo estoy en estos momentos desarrollándome en el ambiente hip hop, haciendo música rap. Hoy yo voy a tener una presentación en este evento que estamos acá. De hecho, hoy traigo dos temas nuevos, uno que habla sobre la desaparición forzada y otra canción que se llama Si Hubo Genocidio, porque una cosa que está sucediendo ahora en Guatemala es que están tratando de borrar toda la historia acerca de lo que sucedió y lo están haciendo a través de, digamos, invalidar juicios que ya se han hecho o sacar decretos diciendo que en Guatemala no hubo genocidio. Entonces, para mí, pues, la música es una herramienta de para transmitir que nuestra historia, para seguir construyendo la memoria. Y bueno, también mucha expresión feminista, digamos, también soy feminista, y entonces también hablando acerca de lo que significa ser mujer en una sociedad machista, que podría ser cualquier sociedad del mundo. Bueno, yo primero hablo acerca de mi historia. Yo soy, digamos, mi tía, por la que me dieron el nombre, Rebeca Eunice. Ella fue desaparecida fue secuestrada en el 81 y fue desaparecida en el 82, y eso determinó la historia familiar, digamos. Es una herida, pues, que continúa hasta ahora. Mis abuelos ya murieron, pero realmente fue una herida que duró toda la vida y que sigue en mi papá y en mis tíos y en nosotras también, ¿verdad? Entonces, yo hablo mucho de esto, pero ella también, digamos, además de haber sido guerrillera, también era poeta. Entonces también nos dejó un legado de letras muy importante, y para mí, digamos, lo que yo estoy haciendo ahora es un poco como recoger esas luchas que vienen de antes, no solo de procesos políticos revolucionarios, sino de mujeres también. Digamos que para las mujeres siempre ha sido más difícil que nos desarrollemos en cualquier contexto, y poder lanzarlo ahora y poder decir lo que estoy diciendo con el ritmo que yo he encontrado, con las palabras que yo he encontrado en mi contexto, pero darle como que continuidad a todas esas voces. Ese es mi primer disco, que se llama Canto. Ahora estoy en la grabación de un segundo material, un EP que se va a llamar Poesía Venenosa. Se lo estoy trabajando con un productor francés que se llama Juliano, y también estoy trabajando varios temas como solista, con mi cuarto estudio aquí en Guatemala, y próximamente también haciendo un álbum ya un poco más grande y ya con un poco más de trabajo. Bueno, me gustaría compartirles Políticamente Incorrecta,

y tenía la necesidad y la inquietud, la necesidad en la cabeza de entender qué era lo que había pasado con mis viejos, con mis viejas. ¿Querés saber qué dijeron tus hijos? Sí, posiblemente. ¿Por qué estamos aquí? Por la marcha de los desaparecidos. Sí. ¿Y vos por qué estás aquí? Porque mi papi trabaja en una religión que se llama Hijos. Ajá. ¿Y por qué están Hijos él? Porque investiga de los desaparecidos. ¿Y vos tenés algún familiar desaparecido? Sí. ¿Quién? Mi abuelita Isaura. ¿Y qué hacía ella? Compartía su demás comida con otros que no tenían. Ajá. Que a la gente pobre, nuestra abuelita le daba dinero a la gente pobre para que la gente pobre comprara comida y ropa para sus hijos. ¿Y tu papá qué hace en Hijos? Investiga de los desaparecidos. Investiga y a veces marcha como esta. Este día. Este día. Sí, los entiendo. Musicalmente, ¿cuál es tu propuesta? Bueno, hay un grupo que me gusta mucho que se llama Panteón Rococó. Con el ego muy arriba y la conciencia por los suelos, a 30 años la historia parece hacer memoria. Mientras el pueblo observa indiferente que en todos lados matan a su gente, y tú sentado aquí oyendo esta canción, dime qué haces para salvar a la nación. Solo una bala lo ha alcanzado, le destrozó corazón, oh, oh, oh. Tantas historias que se han contado, de todas no se enteró, oh, no, no, no. Al otro día no se habló nada, todo el mundo cayó, oh, oh, oh, oh. Pistola en mano y una metralla, y aquí nada pasó, oh. Nada pasó, oh. Aquí nada pasó. Pobre de él, pobre de ella, la bala lo separó, oh, oh, oh. Y ahora él vive feliz en una estrella donde no hay represión, oh, no. Pobre de él, pobre de ella, el cielo se sacudió, oh, no. Y ahora él vive feliz en una estrella donde no hay represión. Mamita, dame sabor de rococó para salvar a la nación del malvado Babilonia. Y hoy su madre sigue acudiendo al lugar donde él murió, oh, oh, oh. Es 2 de octubre y está lloviendo, y a ella no le importó, oh, no, no. Cuando en el alma se trae la lucha, como a él le sucedió, oh, oh, oh, oh. No importa que cortes cartucho, si aquí nada pasó. Ya nunca. vamos terminando este programa de La Otra Oreja, realizado en Guatemala, junto con los compañeros y compañeras de la agrupación Hijos, desde la ciudad de Guatemala, donde la fiesta de los 15 años de Hijos terminó muy, muy emocionadamente cantando La Tumba del Guerrillero. Van las palabras con las cuales cerraron el acto en la plaza central de la ciudad de Guatemala y la tumba del guerrillero. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Podrán cortar todas las flores, pero siempre volverá la primavera. Florecerá Guatemala con cada gota de sangre, con cada lágrima, con cada sollozo afanado por las balas, cada grito de horror, cada pedazo de piel arrancado por el odio de los antihombres, florecerá. El sudor que brotaba de nuestra angustia, huyendo de la policía, y el suspiro escondido en lo más secreto de nuestro miedo, florecerán. Hemos vivido 1000 años de muerte en una patria que será toda, al fin de todas, una eterna primavera. ¿Dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. Surgís en ríos, montes y praderas. En el viento que mete el chinchorro del hijo de Dios. En las manos humildes y toscas de la vivandera. En la milpa donde el campesino busca y busca el pan. Como dijo el poeta trapense de su alentinale. No quisiera decirnos el sitio donde te encontrás. Y por eso tu tumba es todito nuestro territorio. En cada palmo de mi Nicaragua, ahí vos estás. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. Naciste nuevo en la carabina, en los bronquios de Pedro el minero, que en Ciura murió, en los ojos de los miserables que en Acahualinca aún esperan sedientos la aurora de la redención. Como dijo el poeta trapense de Solentiname, no quisieron decirnos el sitio